Tres delitos, una prisión, Joel Chagas tras las rejas. Dictaron prisión preventiva para el joven de 18 años que se filmó incitando a la violencia y robos en la ciudad de Montevideo. El fiscal del caso, Diego Pérez, ordenó una serie de allanamientos que permitieron dar con pruebas que involucraban al joven. Joel Chagas fue imputado este jueves por los delitos de instigación a delinquir, apología del delito, privación de libertad y violencia privada. Deberá cumplir prisión preventiva hasta el 1 de julio mientras continúa la investigación. El fiscal del caso ordenó una serie de allanamientos en los cuales se encontraron pruebas que involucraron al joven en un secuestro y privación de libertad a un menor que permanece en tratamiento psicológico. La audiencia fue decretada como reservada. Chagas era buscado también por haber apuñalado a un muchacho en el Liceo Dámaso. El ahora procesado se filmó días pasados incitando a la violencia y prometió dar pistolazo a los rivales. Posteriormente, en la tarde del martes, se entregó luego de estar requerido. Lo hizo con su abogado en la Oficina de Inteligencia de la Policía en Montevideo.